Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y hoy vamos a conocer una tienda de calzado que ya lleva 37 años en la capital de la Ribera. Tenemos el gusto y el placer de hablar con don Jesús Herrero. Bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Hola, buenos días. Encantado de saludarle. 37 años en lo que al final el ciclo va evolucionando, pero el calzado sigue teniendo unas variaciones, o sea, nos encontramos en una materia prima que es principal. Normalmente el calzado siempre es un artículo más o menos de primera necesidad que se va adecuando a las modas del momento y es necesario y no se le da la importancia que realmente tiene. En muchas ocasiones ustedes aconsejan, asesoran, lo comentamos porque también somos clientes vuestros y asesoráis sobre todo porque muchos de los problemas que nos pueden venir de la espalda vienen muchísimas veces del calzado que estamos utilizando. Normalmente la mayoría de problemas de caderas, de espaldas, de rodillas, pues vienen precisamente del calzado, de ir mal calzado. Es decir, porque aparte normalmente todas las personas tenemos algún defecto o en los pies o en las piernas, es decir, de medidas, etcétera, etcétera, y si encima el calzado no es el apropiado o no llevamos un calzado que sea apropiado para esos más o menos pequeños defectos que tenemos, pues entonces acentúan y al final se termina teniendo unas lesiones más grandes. Cuando hablamos en esta conversación también hay que hablar lógicamente de estética, porque al final también se busca la estética además de la comodidad. Hombre, normalmente siempre la moda va más o menos en muchas de las marcas, se trata de combinar moda con comodidad y con precisamente con salud, que es una de las cosas más importantes. También hay modas muy estridentes que pues no son muy buenas para el tema de la salud, pero son modas y la gente joven y en general pues no podemos hacer otra cosa que seguir las corrientes actuales. ¿Y qué podemos hablar de esas nuevas tendencias y también de lo tradicional? ¿Qué tipo de calzado nos encontramos en Eurocalzado? Hombre, pues normalmente, como hemos hablado, llevamos 37 años y en los 37 años se ha tenido también una evolución de un tipo de tipo de calzado. Ahora procuramos tener pues mayor calidad, mayor moda, mayores marcas, es decir, las marcas más o menos mejores del mercado en cuanto a calidad y moda, y procuramos más o menos tener un precio más o menos ajustado. Ha hablado usted de marcas. ¿Qué marcas son las que para usted mejores prestaciones da al usuario? Hombre, pues por ejemplo tenemos en deporte de monte, de outdoor, etcétera, pues tienes Merrell, tienes Chiruca, después en calle tienes Timberland, tienes Fluchos, tienes Pitillos, tienes un montón, señora más o menos de tendencias muy de moda que después normalmente a los dos años la mayoría suelen copiar varias cosas, pues tienes Naturalista, tienes AR, tienes Neosen, es decir, hay Pitillos, es decir, hay un poco, todas las marcas que estoy nombrando son de piel y de las más punteras que hay hoy a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos en rebajas. Es lo que hay, las rebajas siempre vienen y siempre se van, es decir, ahora estamos en un ciclo más o menos en un tiempo en que casi todo el año son rebajas o son ofertas o hay descuentos. Hemos entrado en un círculo un poco vicioso por el tema de internet, por el tema de la misma dinámica del mercado, en el cual las campañas son mucho más cortas y cada uno se va defendiendo como puede, porque el calzado, una de las cosas que le está pesando mucho es el 21% de IVA. Que es algo que está en todos y cada uno de los productos. Hombre, en el calzado sí, en otros productos hay menos IVA y eso, pero un 21% de IVA en el calzado supone mucho dinero. Hablamos de las rebajas, quería que nos dijera un poco hasta cuándo duran, qué ofertas están realizando. Pues normalmente las rebajas empiezan en el mes de julio y terminan en el mes de septiembre, en el primero de septiembre. Los artículos normalmente se suelen rebajar todos, es decir, unos unos porque son más o menos de temporada y otros porque se acompañan, porque hay que ponerlos de rebajas un poco, porque no, aunque sean zapatos clásicos y cosas de estas, pues se ponen porque no puedes poner una cosa así y otra no, porque por no tener que dar muchas explicaciones, vamos, en una palabra. Dentro de las posibilidades que tenemos dentro de este sector, el comercio de Tuela, dentro del calzado que estamos hablando en estos momentos, ¿algo que destacar de cómo se está llevando todo el trabajo? El calzado, el sector del calzado en Tudela es un sector que, bueno, yo creo que en cuanto a modelaje y calidad estaremos muy por encima de muchas capitales, pero de muchas capitales. Y después, pues, el handicap que hay son las grandes cadenas, que normalmente a la gente joven pues es la que las tiene más o menos enchufadas y las tiene un poco pues liadas con sus prontos modas y sus historias, y claro, ahí la calidad deja mucho que desear. Entonces, claro, hay unas diferencias también en ciertas cosas y en ciertos precios, que es un hándicap para más o menos el sector de la tienda de calzado en Tudela. Hoy con nosotros Jesús Herrero, hablando, como ya han escuchado, de Eurocalzados, conociendo este escaparate que está de rebajas y que entendemos que en fiestas permanecerá cerrado por vacaciones, ¿de qué día a qué día? Normalmente, pues siempre, desde hace muchos, muchos años, cerramos todas las fiestas. Estas, pues cerraremos el día 23, que es domingo, hasta el día 30. Abriremos el día 31, como siempre, es decir. Pues ya lo han escuchado. Y seguramente pondremos un poquito más de rebajas. Pues si lo quieren aprovechar, lo pueden hacer. Por cierto, también Eurocalzado se sumó a la campaña Yo sí compro en Tudela, en el que también, pues bueno, hubo propuestas y alguno de ellos se llevó un cheque de 10 euros. No sé si, en fin, ¿qué nos puede contar de la campaña? Pues la campaña, yo creo que es una... Es decir, todas las campañas que sea promocionar el comercio, pues las veo muy bien. Lo que pasa es que yo creo que la campaña esta, pues se hizo un poco... Yo creo que se ha hecho un poco deprisa y corriendo, y no se ha coordinado como a lo mejor para mí, bajo mi punto de vista, es un punto de vista personal, es decir, como se tenía que haber hecho, es decir, con más tiempo, con más fuerza y con un poquito más de organización, para que el comercio pues sí podría salir más a la calle, se podría haber hecho pues no sé, más ruido y más cosas. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, en un mes que se ha hecho más o menos la cosa, pues bueno, vamos a decir que está bien. También digo que, ya digo, todas las campañas que se hagan a favor del comercio, a mí me parecen, pues, muy bien. Vamos. Las palabras de Jesús Herrero hoy en la programación de Radio Tudela Radio, en este escaparate, aprovechamos para felicitar a los oyentes. Sí, hombre, las fiestas, ya sabes tú, que son unas fechas que son para pasarlo bien, para olvidarnos un poco de todos los problemas y, pues, estar en buena armonía, estar con los amigos... Pues eso, salir por ahí y estar a tope, que es lo que hace falta, porque tal como está hoy el mundo, pues 7 días o 6 o 8 de un poco de inhibite de todos los problemas, pues viene muy bien para la salud del cuerpo y de la mente. Agradecido de la presencia hoy de don Jesús Herrero, de la tienda Eurocalzados, 37 años vistiendo a Tudela. Gracias, don Jesús. Muchas gracias. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera.